buenas noches. Estáis oyendo Radio Ajedrez Profano, programa número 0. Hoy es martes 14 de febrero del año 2012 y comenzamos. Hoy haremos una vuelta a la presentación de lo que es Radio Ajedrez Profano. Tendréis un poco de actualidad, luego repasaremos las listas de Elo, veremos al otro lado del tablero con lo que pasa en las redes sociales. En herramientas básicas hablaremos de dos libros, Cómo ganar a tu papá al ajedrez, y un poquito, leeremos un poquitín de aperturas en Ajedrez para jóvenes, de Pablo Aguilera. Veremos un poquitín de historia con Mijail Tal y os dejaremos un cuento muy bonito de ajedrez para terminar el programa de hoy. Empezamos recordando lo que es Radio Ajedrez Profano. Esto es realmente nuestro cuarto programa. Hemos hecho un programa menos 3, un menos 2 y un menos 1. Y esperamos que este sea el mejor programa, por lo menos de los 4 que llevamos. El objetivo de este programa de radio, lo explicábamos en el primer programa de prueba, es servir un poquitín de medio de comunicación de aquellas cosas que suceden en el ajedrez de nuestro entorno. Emitimos desde el norte de España, en Galicia. Hablaremos de nuestra actualidad local, pero también cómo se ven las cosas del ajedrez desde aquí, desde este rincón de España. Asimismo, lo llamamos profano en su acepción de que no somos expertos en la materia, no tenemos grandes conocimientos. Hemos ido poquito a poquito aprendiendo cosas y con esas poquitas cosas intentaremos compartirlas con vosotros, que os guste el ajedrez, que os gusta oír pues un poco semanalmente del ajedrez y oír comentarios del ajedrez, pues como se pueden oír tantos y tantos otros programas, pero yo que soy un amante del ajedrez y amante de la radio, pues siempre echo de menos el poder oír tertulias, comentarios, noticias del ajedrez. Y por eso siempre agradecido que haya grandes programas como Jaque Continuo, que desde aquí les mandamos un saludo, que tan buenos ratos nos hacen pasar oyendo hablar con Yago y con Carlos de las cosas del ajedrez. Y aquí pues simplemente aportar un poquitín más. Pues venga, sin nada más empezamos, se acabó el rollo este y empezamos con la actualidad. La actualidad, sabéis que estamos en Galicia y la actualidad nos lleva a nuestra competición más importante. La competición más importante del año, y que es la Liga Gallega por equipos. División de honor, estamos ya en la quinta jornada. En la quinta jornada se ha producido un resultado espectacular. En todo lo que lleva de liga es la primera vez que sucede. Un 0-6 de póker y ajedrez. Póker y ajedrez 0, Universidad de Vigo 6. Y esto, como comprenderéis, aupa a Universidad de Vigo al puesto número 1. Ya estaba, pero lo consolida. Otro resultado interesantísimo fue el Club de Sadrés Fontecarmoa, Porto de Vía García, recién ascendido de Primera División a División de Honor, que ha ganado en un partido contra Círculo de las Artes A, y ha ganado por un resultado amplio, 1.5-4.5, en el que Antonio Rodríguez hizo tablas con Julio González. Julio Torrado ganó a Roberto Gómez. Luis Segura ganó a Diego Flores. Lucas Abal, que tiene 15 años y Luis Segura 16, si no me equivoco, le ganó a Jesús María del Barrio. Andrés Varela, que debe tener 17 años, estamos hablando de chavales muy jóvenes, le ganó a Eduardo Braña. Y un jovencísimo Julio Suárez, que lo veremos este fin de semana en los campeonatos gallegos sub-14, le ganó a Rubén Vázquez del Valle, haciendo así 4.5 contra 1.5. Grandísimo resultado del Club de Sadrés Fontecarmoa Porto de Vía García, que les permite no solo su primera victoria, sino que encima les permite oparse de las posiciones de descenso al noveno puesto. Recordar, son 12 equipos, descienden los tres últimos, y los cuatro primeros jugarán una liguilla por el título. En este momento, primero Universidad de Vigo con 21,5 puntos, Círculo Ferrolano A, segundo con 18,5, Algalia de Santiago, que ha estado en los primeros puestos, está cediendo un poco, tercer puesto, 18 puntos, y la USC, Universidad de Santiago de Compostela, También un poco sorprendente, cuarto lugar con 16 y medio, arrebatándole el puesto de honor al club de ajedrez Marcote, que sorprendentemente no está entre los cuatro primeros. En el descenso, Padrón, Recatelo, Campos de Lugo y Póker y Ajedrez, que ha sufrido mucho tras este 0-6 que lo ha llevado a los últimos lugares. En primera división, repasamos un poquitín cómo está la clasificación de los tres grupos. Primero, Círculo de Xadrez, Ciudad de Narón en el grupo A, y en el descenso están Bazán y Recatelo Campos Lugo B. En el grupo B, Marquiño de primero, y en el descenso están Ajedrez Sanxenxo y Club de Ajedrez Alvariño. Y en primera división, grupo C, Club Xadrez Chantada. Y descendiendo tenemos al Celanova A y al Xadrez Ourense B. Dejarme daros una pequeña pincelada de lo que es ese Club Xadrez Chantada. Ahí, perdonad un segundo a los más de aquí. Acordaros que en primera división, en ese grupo, también está disputando el primer equipo de nuestro club, que es el Club La Roca de Nigrán. Acordaros, en nuestro blog, Club de Xadrez laroca.blogspot.com, más fotos, información. Tenéis también ahí algunas crónicas de las jornadas. El Club de Xadrez La Roca, vamos en este momento sexto, tras haber ganado 2,5, 1,5 a el Xadrez Ourense C. Perdón, tras haber empatado 2-2 contra Xadrez Ourense C. Ok. Estos que van de primeros, Club Xadrez Chantada, Cabezas Mueble. Sabéis que podéis consultar en la página web de la Federación Galega de Xadrez, FEGAXA, fgaxa.org, clicando en jefe, GFE, podéis ver todos los resultados por equipos, una completísima información que nos da la página de la Federación Galega de Xadrez. Y en el Club Xadrez Chantada, acordaros que, bueno, tiene muchos medios de primero, pero la primera mesa número uno, juega un tal Alejandro Hoffman, gran maestro que está aquí afincado en Galicia, si no me equivoco, en Orense. El resto de la gente peleando, consiguiendo puntos para abajo y manteniendo el equipo en primera posición. O sea, el gran maestro Hoffman ha hecho 5 de 5, lo cual también ayuda altamente. Si no me equivoco, de las primeras mesas de toda la primera división, prácticamente es el único, junto con Diego y Ay, del Club Karpov. Y no sé si hay alguien más por aquí. Efectivamente, 5 de 5 de pocos. Muy poquitos que estén llevando 5 de 5. Bueno, pues está claro que da un peso fuerte que ayuda claramente a subir. En segunda división, ya si vemos las clasificaciones, solamente fijándonos en lo más local, aquí en el Club de La Roca, jugamos en el grupo E. En este caso, la clasificación está un poquitín desvirtuada porque los equipos no están validando sus resultados. Es importante aquí en Galicia validar el resultado para que aparezca en la clasificación, pero el equipo Chigorín, con 4 partidos ganados de 4 disputados y 14 puntos, está en la primera posición. En la segunda posición está el Club La Roca y Negrán C, en el que el que os habla milita en la última mesa, y tras haber ganado 3-1 este fin de semana a la 11, pues nos mantenemos en la posición privilegiada número 2. Y La Roca y Negrán B pues anda por la mitad de la tabla, tras haber perdido 2,5, 1,5 contra el Xadrez Albatros A. En tercera división se están esfumando las posibilidades para nuestro equipo de poder ascender. Este fin de semana, el enfrentamiento directo contra el equipo de Xadrez Altamira, en el que se perdió 3-1, y esto nos ha separado de las posibilidades de ascensos. No están imposibles. Los equipos de La Roca andan en el puesto tercero y cuarto, y sube el primero y el segundo, pero difícil lo veo ya que podamos subir. Lo mismo el equipo E, que también perdió 1-3, exactamente mismo resultado contra Lucena, si no me equivoco, y se alejan también las opciones de subir. Si queréis leer más sobre la Liga Gallega, podéis ver las páginas que hay. Os digo, la del Club de Xadrez La Roca .blogspot.com, interesantes crónicas todas las semanas. También en Clusa del Fuente Carmoa, en Póker y Ajedrez, que esta semana además echa chispas tras haber perdido por 6-0. Puedes leer a Óscar del Prado, hablando sobre lo que ha sido su derrota 0-6 en la web de Póker y Ajedrez, www.pokeryajedrez.com. Y bueno, pues no es duro, no es fácil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dice que consiguió ganar 0-6, se queda líder destacado. Y bueno, no hace mucha más información porque os leo la que pone Poker Ajedrez Arteiso. Muy a mi pesar, dice Óscar, ya que es la primera vez en la historia del club en la que perdemos 6-0, y con este resultado se afianza el liderazgo de la Universidad de Vigo sobre Ferrol, que trajo un equipo muy fuerte con 4 maestros internacionales, y eso que Pena se puso enfermo a última hora. Podrían haber llegado a tener 5 maestros internacionales para medirse a un rival que en teoría, como eran ellos, eran asequibles. Óscar dice que él dejó de escapar unas tablas en 2 ocasiones, en apuros de dejarme un truco y perder la partida cuando perdíamos 5-0. Con el medio punto salvábamos el 6-0, pero estaba claro que la suerte influye mucho y debido a varios factores, como puede ser tal, acabamos perdiendo. Entonces, bueno, pequeño comentario de Óscar, que podéis ahí ver algunas fotos. Y bueno, deseamos de todas formas gran suerte a todos, tanto al Arteiso como a la Universidad de Vigo, como a todos los equipos que juegan. Pero bueno, el ajedrez, como decimos al final, a luchar, y el que pueda que gane. Bueno, este fin de semana no hay Liga Gallega, acordaros, ya lo venimos diciendo en los últimos programas. Este fin de semana se juega grandísimo campeonato en Padrón, que van a ser los campeonatos sub-14 y sub-18 gallegos, en el cual veremos a la grandísima mayoría de la cantera gallega, tanto en niños y niñas, jugándose primero, segundo y tercer puesto, masculino y femenino, en las 2 categorías. Va a ser un fin de semana apasionante, que viviremos en Padrón. Sábado, 2 partidas, 9 y 5, lo mismo el domingo y el lunes, y el martes se adelantan a las, creo que son 9 y 4, en lugar de las 10 y 5, para poder hacer la entrega de premios. Os lo contaremos la semana que viene. Esperemos que con alegrías, pero bueno, si son con penas, pues intentaremos contarlo también. Por ese motivo queda suspendida la liga esta semana. Retomaremos el día 25 y justo ahí se pasará el Ecuador ya. Estaremos en la ronda 6 de las 11 que consta la competición. Y bueno, ya se irán centrando el que va a subir, el que puede bajar, el que está luchando por el medio. Aquí sabéis que en Galicia se suman todos los puntos de todas las partidas. Entonces, hasta la última partida, la emoción irá a raudales, sobre todo en los grupos en los que las diferencias entre el que asciende y el que desciende, a lo mejor están hablando de 2 o 3 puntos, que son 2 o 3 partidas, con lo cual hasta la última ronda habrá tensión en muchísimos equipos. Saliéndonos un poco de nuestro ámbito aquí local en Galicia, intentaremos seguir en España lo que pasa durante también este puente de carnaval. Veo que hay algunos torneos también de sus zonas, como puede ser en Barcelona, en Málaga, en Tenerife, en Cádiz, en el que se están jugando varios campeonatos por edades. Intentaremos traer informaciones las próximas semanas de lo que ha ido aconteciendo, sobre todo con los chavales más jóvenes, que son los más cercanos a nuestra profanía ajedrecística. Damos un salto ahora mismo al vacío, pasamos de nuestro localismo al mayor torneo que se está disputando en estos momentos en el mundo de ajedrez, que es el Aeroflot en Moscú. Sabéis que el Aeroflot en Moscú cuenta con la participación no de 3, sino de 4 españoles. Y vamos a empezar hablando no por los más grandes, sino vamos a empezar hablando por los más modestos. ¿Sabéis que en el torneo hay 3 grupos, perdón, A, B, C? Y vamos a empezar hablando por el C. En el C tenemos un español, sí, hay un español ahí. Ya lo contábamos la semana pasada. lo hemos estado siguiendo durante toda esta semana y bueno, no lo está haciendo tan mal. Se llama Santiago Escandel Atienza, es una persona de más de 50 años que está jugando con un Elo de 1626. Os he de decir que está subiendo su Elo, es decir, estará ya, tiene un rendimiento de 1695 y está subiendo, pues deben ser 3-4 puntos. Torneo súper difícil para él. No había ganado nada, ninguna partida, hasta que hizo tablas en la partida 4 contra Víctor Pakhomov, un ruso que no tiene Elo. Pero ha ganado en la séptima ronda Sergei Komov. Y evidentemente, bueno, está con 2,5 puntos tras 8 rondas en el puesto 99. Pero desde aquí le saludamos, desde aquí le felicitamos y desde aquí le agradecemos por servir ejemplo a todos. Que vemos un torneo tan espectacular como el Aeroflot, en el que una persona como Santiago está allí representando a España. En el torneo A tenemos a nuestros tres grandes maestros, que son Paco Vallejo, Iván Salgado y Daniel Alsina. Hemos de decir que los resultados no nos han acompañado en absoluto, en absoluto. Paco Vallejo, nuestro número uno, que partía 5 del ranking, no está cuajando nada, nada bien el torneo. Está con un rendimiento de 2.601, está perdiendo 11 puntos de Elo. Partía con Elo 2.705 y ha salido del top 2.700, lo cual hace que en España no tengamos en este momento ni un solo jugador por encima de los 2.700 y él anda en los 2.694 ahora mismo, si hiciéramos el live rating de la FIDE. Ha perdido contra Iván Sokolov de Holanda, contra el ucranio Yaroslav Zerebuk y tan solo ha ganado contra Pavel Pankratov, un 2.600 ruso, y contra el indio Gopal. Mañana juega la última ronda contra un turco, 2.534. Barisesen, tras haber hecho tablas hoy con Dimitri Bosharov y perder otro punto de Elo. Bueno, mal, mal resultado, diríamos con Paco, que yo creo que iba con muchas ilusiones a este torneo. Veremos en las próximas semanas si hay algún tipo de declaración y supongo que los veremos disputar otra vez el Campeonato de Europa, que se disputa en las próximas semanas en te os lo digo ahora en un momento, ¿vale? Entonces, los siguientes jugadores que estaban allí eran Iván Salgado, el número 40, si no me equivoco, del ranking. Iván ha hecho también un torneo con altibajos. No se puede decir que haya sido un grandísimo torneo, a pesar de que allí, evidentemente, cualquiera lo hace. Digamos, muy difícil, ¿no? No estamos hablando de torneos fáciles, estamos hablando de torneos de altísimo nivel. Pero bueno, no creo que lo podamos decir que es un gran torneo para Paco, para Iván. Si bien Iván acaba de hacer un resultado muy bueno en la última ronda, ¿no? Disputadas 8 rondas, van en el puesto 41, uno por debajo de su ranking inicial. El mejor resultado lo tuvo hoy, en el que hizo tablas contra Ian Nepomniachtchi, que es un gran maestro ruso, que está 2.735, es uno de los mejores del mundo. El haber hecho tablas contra él es un muy buen resultado, yo creo. Qué bueno, que por lo menos hace compensar un torneo un poquitín irregular. Nepomniachtchi, acordaros, es el número 25 del mundo. Era el número 18, estaba en el top 20. Lo cual es un resultado impresionante. Si bien ha acabado perdiendo Iván contra Pavel Ilyanov, un 2.690, y contra Xava Balog, un 2.665. Bueno, mañana último enfrentamiento contra Rinat Jumabayev de Kazajistán. Lleva 4 puntos. A ver si consigue al menos tablas para conseguir la mitad de los puntos. Está subiendo un punto en su rating de Elo. No, perdiendo un punto, perdón, su rating de Elo. Bueno, mantiene ahí su 2.618, pero tampoco un grandísimo torneo para él. Y el último es Daniel Alsina, que era el ranking 69. Está en este momento por ahí, más o menos. Yo, si no me equivoco, está en el puesto 69. Está igualando su ranking inicial. No, está un pelín. Dejarme ver. Dejarme ver un segundo aquí en la clasificación. En este momento está Paco, Iván Salgado es el 43, Paco Vallejo es el 44 y Alsina, con el resultado de hoy, está en este momento en el puesto 57. Es el único que está mejorando ligeramente su ranking inicial. Lleva Iván Salgado lleva 4 puntos igual que Paco, 3 y medio lleva Daniel Alsina. Está subiendo un punto de suelo, es el único de los españoles que sube algo de suelo. Ha perdido 3 partidas contra Xababaloj, también jugó contra Iván, Yaroslav Zelebuk y Jiang Xiaosu de China. Y hoy, perdón, ha perdido contra Eduardo Iturrizaga de Venezuela. Mañana termina con el gran maestro chino Chanda Sandipan, un 2006-28. Y lo mismo le deseamos que, como Iván, al menos consiga la mitad de los puntos. No tengo muy claro si van a jugar el Campeonato de Europa. Acordaros, Campeonato de Europa. Si queréis ver los calendarios oficiales, entrando en la página de la FIDE, FIDE.com, ahí arriba de todo, un punto donde pone calendar. Ahí podéis ver los calendarios de este año y los siguientes, en el que veis, por ejemplo, los campeonatos europeos individuales de ajedrez que se disputarán en Bulgaria y en Plovdiv del 19 de marzo al 1 de abril. Porque antes del 1 de marzo al 14 de marzo se celebran los femeninos. Entonces, en los masculinos, hasta ahora hemos contado pues casi todos los años con Paco Vallejo, con Iván Salgado, yo creo que también Alsina estaba jugando. Bueno, esperemos que también este año nos hagan disfrutar de sus partidas. No tengo todavía la gente que participa, con lo cual no puedo deciros si realmente participan o no, pero esperemos que sí, porque nos gustaría seguirlo y seguirlo con ilusión y les deseamos la mejor de la suerte, tanto a ellos como a cualquier otro que pueda ir, como supongo que irá Álvaro Alonso como campeón de España, ¿no? El jovencísimo Álvaro Alonso. Esto es el Aeroflot. Esto ha sido lo que es el Aeroflot. Esperamos a mañana la última ronda. Solamente una curiosidad en el Aeroflot y es el tipo de desempate, ¿no? Última ronda. Acordaros, podéis seguir esto en ChessBomb. Y para ver el tipo de desempate, el reglamento en este torneo es de lo más curioso, ¿no? Acordaros que había premios hasta los 30 primeros, por ejemplo, donde están los nuestros, que son 500 euros, seguramente tanto Paco como Iván o pueden intentar conseguirlo, pero el desempate se hace por la siguiente forma. Primero, el primer desempate es el número de partidas jugadas con negras. Curioso, ¿no? Efectivamente son 9 rondas. Normalmente, pues tú has jugado 5 con un color y 4 con la otra, ¿no? Todos estarán así. Pues primero está el que ha jugado más con negras. Es la primera vez en mi vida que veo este desempate. Pone aquí que todo lo que sean bies y forfaits de partidas que se han jugado serán consideradas como jugadas con blancas. Y el segundo desempate es la media de los ratings de los oponentes, excepto el mayor y el menor. Y solamente en el torneo C se va a utilizar el desempate de Busch Hall. Aún así, en el caso de empate, los premios se reparten de forma más equitativa que un torneo normal. Y bueno, veremos mañana cómo termina. No hemos dicho quién va de primero. Perdonadme, en este momento, no sabéis que nosotros seguíamos a Fabiano Caruana. Fabiano Caruana está un pelín separado de la cabeza. Va quinto en este lugar. El primero es Maciej Bartel de Polonia, segundo Anton Korobov de Ucrania y tercero también de Ucrania, Pavel Ejanov. Los grandes favoritos no están en la cabeza, salvo Fabiano Caruana, que está en el 2007-36, ganando 4 puntos y medio de Elo. Veremos luego que está subiendo en las listas de Elo Mundial. En las próximas semanas, yo espero que empezar ese torneo de los campeonatos de Europa, femeninos y masculinos, a ver si los podemos seguir con ilusión y con algunos españoles en liza y españolas. Y queríamos comentar una cosita que se ha anunciado en las últimas semanas. Uno es que parece que va a haber campeonato de Linares este año. No solo que lo va a haber, sino que encima formará parte del circuito mundial que da acceso al gran slam de Bilbao y Sao Paulo. Y otra novedad es que la FIDE parece, no creo que esté aquí anunciado, pero sí que parece que el match de candidatos, el torneo de candidatos, se va a hacer a final del año 2012. Entonces parece que habrá un match de candidatos y también parece, aunque creo que no está publicado oficialmente, que se va a cambiar el formato. Acordaros que el año pasado el match de candidatos en el que Boris Gelfand se llevó el triunfo y por eso disputará ahora en mayo contra Visvatana Ganan el campeonato del mundo, se celebró por desempate en el que iban, pues como ha sido la Copa del Mundo, disputando 2-2, dos partidas lentas, luego jugando partidas más rápidas porque si no se habían quedado empatados. Parece que este match de candidatos se va a cambiar el formato y que va a ser un round robin de 8 jugadores a doble ronda con los mejores del mundo, pues Levon Aronian, Kramnik, Radjabok, estaba ahí hablándose de mucha gente. Y el mismo Magnus Carlsen, que sabes que ha quedado fuera del ciclo de candidatos de este año, medio ha confirmado en una entrevista esta semana que participará en ese duelo de candidatos. Claramente, yo creo que si bien Magnus Carlsen no está acostumbrado, ¿no?, a las peleas uno contra uno, muchos matches, sin embargo, sí que tiene muy buen rendimiento en estos round robin, doble ronda, como ha sido el Gran Slam de Bilbao o el Tata Steel o todos estos torneos en los que se dan bastante, bastante mejor. Con lo cual creo que veremos a Magnus Carlsen peleando por el Campeonato del Mundo y quién sabe si en el año 2013 será por fin campeón del mundo. No lo sabemos, pero desde aquí lo intentaremos contar. Terminando un poco aquí, esta semana con las noticias. A ver si vamos un poquitín mejor de tiempo. Pero bueno, sabéis que a mí se me está yendo el tiempo en programa tras programa. Vamos a pasar a lo que es el Elo, las listas de Elo. Pasamos a ver en primer lugar lo que es el 2700 Chess. Acordaros, hay que entrar en la página 2700chess.com. Ahí veis en directo, están siguiendo el Aeroflot en tiempo real, actualizando las partidas. Por eso sabemos, ya no está Vallejo en el top 42 en este caso, se ha ido fuera de los 2700. Y tenemos en el número 1 sigue Magnus Carlsen, Levon Aronian. Acordaros que la semana pasada decíamos que se había ido a Australia de vacaciones, no ha jugado una sola partida, con lo cual no ha cambiado y sigue a 9 puntos del número 1, tras haber ganado en la Bundesliga, pero ya el día 5 de febrero. Y Kramnik y Anand, tercero y cuarto, no han jugado hace tiempo, con lo cual no cambian. Y los que encontramos a partir de ahí, de las últimas subidas, el mejor claramente es Caruana, ¿no? Fabiano Caruana, que en la última lista de Elo estaba en el puesto 17 con 2.736 puntos, en este momento, en tiempo real, está con 2.766 y está en el número 7 del mundo, señores. 7 del mundo. Entonces, el Aeroflot le ha aportado otros tantos puntos. Si bien las dos derrotas contra Anton Korobov y contra Matthew Bartel, los primeros del torneo, le han hecho perder 12 puntos, pero todavía le queda una ronda. Pudiera llegar a empatar con Nakamura. Si gana mañana, estará prácticamente empatado con Nakamura en el sexto puesto del mundo. ¿Veremos a Caruana superar a Carlsen? No sé, pero me huele que sí. Desde aquí lo intentaremos contar. Ilusionante este chaval italiano de 19 años, nacido el 30 de julio del año 1992. Resto, pues poco más que comentar. El otro jovencísimo, Giri, Anshi Giri, el holandés, japonés, de todo, no ha jugado tampoco esta semana, con lo cual no ha hecho grandes movimientos. Y esto es lo que se cuece en el mundo mundial. Vamos a revisar como la semana pasada. Acordaros, la semana pasada revisamos el Elo también español, pero de los jovencitos. Y empezamos con los que tenían menos de 8, 9, 10 años. Y ahora vamos a revisar los que son nacidos en el año 2001. Luego los que tienen en este año 11 años y que los veremos en primer año de sub-12. Si hacemos lo mismo que hacemos estos días, veremos que en este momento el número uno de España, o sea, tenemos que seleccionar España, no el mundo, porque si seleccionamos el mundo hay demasiados. Entonces, cuando entramos en España en la FIDE, todos los charts, todos los ratings, y seleccionamos a España, el número uno es Manu Muñoz, el andaluz, con 1794, seguido de Alejandro Sauquillo, Juan Plazuelo, Adrián Larraga, y en el sexto lugar, perdón, en el quinto lugar encontramos a la primera mujer, que no es nada más y nada menos que Ainhoa Artín, la Navarra, que con 1641, un superelazo, está situada entre las cinco mejores de España. En chicas también es tercera Andrea Hausas, con 1608, y tercera Sara Las Heras con 1565. Si vamos al año 2002, perdón, año 2000, que son los que son segundo año sub-10, sub-12, encontramos al primero, al campeón de España en el año 2010, Íñigo López Mulet, con 1893 y subiendo 20 puntos, con lo cual se pondrá en 1913. Tenemos en el segundo lugar a Mario Beltrán, tercero Alejandro Pérez y cuarto Álvaro Bayo. Entre chicas, bueno, destacar el gallego Gabriel Roma, con 1723. Y entre chicas, la primera será Inés Antúnez, la actual campeona de España, que luchará este año por revalidar el título, con 1638. Segundo, segunda chica, ya no encontramos muchas más. Cristina Cabrera, Blanca de la Peña, con 1496. Y Cristina Cabrera, que ha hecho un grandísimo torneo en Roquetas del Mar, subirá a 1510, se pondrá la segunda. Ahí estarán las chicas todas peleando por el sub-12 y lo seguiremos con muchísima ilusión. Y finalmente, los del año 1999, el número uno de España es Miguelito Santos Ruiz, también andaluz, que con el super gran torneo que ha hecho en Roquetas y en Sevilla también, donde jugó, se acaba de poner con de 1961 que tenía, acaba de romper la barrera de los 2000 y se pone con 2020 puntos, si yo no sumo mal, o algo así. Número uno de España. Ok, luchará, el año pasado se quedó sin su campeonato de España sub-12, este año ya en el sub-14, luchará con los Mikel Ortega, Alberto Portela Pereteiro, que el año pasado le arrebataron los primeros puestos, para intentar a llevarse el campeonato. Terminamos aquí el repaso a las listas de Lofide. Dentro de poco tendremos una nueva lista oficial, que será la que salga el 1 de marzo. Acordaros, cada 2 meses, lista oficial. Y acordaros que la FIDE anunció que a partir de junio, o será en julio, tendremos listas de rápidas, Blitz y, no sé cómo le llamaban ellos, dos listas de rápidas que aparecerán a partir del mes de julio. Ahora entramos con nuestra siguiente sección. Acordaros, nuestra siguiente sección se llama Al otro lado del tablero. Y hablaremos sobre las redes sociales. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, sabéis que en las redes sociales los más activos son algunos de los mejores del mundo. Bueno, son los que más seguimos. ¿Qué están contándose en las redes sociales? Levon Aronian, ¿sabéis que desde que se ha ido a donde era Australia, pues no tenemos demasiadas noticias de él? Con lo cual, pues estamos un pelín perdidos. Sin embargo, esperamos que dentro de poco pues nos pueda decir algo, al menos qué tal le ha ido, o que nos cuelgue alguna foto o que nos diga algo, porque siempre nos mantiene, es uno de los jugadores que más activo está. Y el que esté de vacaciones está bien, pero Lebo, no te olvides de nosotros, necesitamos oír de ti, queremos oír de ti, déjanos algún mensaje, a ver si nos escucha desde aquí. Please, send us something, Lebo, no nos abandones. Hemos incorporado a uno más que hemos conseguido encontrar estos días, que es el ruso campeón de la Copa del Mundo, Peter Svidler. Pero es que Peter Svidler no es de los más activos. Hace 4 días, no sé qué nos decía aquí, que no parece muy lógico de un jugador de ajedrez. Él esquía a veces en ruso, y entonces, pues, a veces no, yo el ruso ya no sé capaz de entenderlo, lo aseguro. Dice cosas que sin mucho sentido, pero bueno. Peter Svidler también está en las redes sociales. Tenemos, acordaros, a Lebo Aronian, tenemos a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen tuvo varias entrevistas estas semanas, y en esas entrevistas fue en las que habló de su posible participación en el torneo de candidatos. Por ejemplo, aquí Peter Svidler sí que nos comenta que, de acuerdo a la revista Sport Express, el torneo de candidatos de la FIDE tendrá lugar del 23 de octubre al 13 de noviembre en Londres. Entonces, bueno, es una información que está ahí, y que Peter Svidler estuvo dando información del torneo de Gibraltar, que él estuvo jugando. Anis Giri, acordaros que se ha ido al colegio, y desde el colegio se ve que no lo dejan escribir, porque desde que se ha ido no nos escribe absolutamente nada. Y Karu Nakamura, que es otro que se ha ido a Estados Unidos, tenemos a todos desaparecidos, y este Nakamura lo que hace es escribir sobre otros deportes. Por ejemplo, felicitaciones a los Vancouver Song de los 100 años en la costa oeste, no sé ni lo que es esto. Da aquí las gracias a Jeremy Lin en la victoria de los Knicks de baloncesto contra los Lakers. Baloncesto. Dice aquí también, dice que es un fan de Ewing, Patiwin, supongo. Nakamura hace 5 días decía que me llevó casi 12 años y una gran cantidad de rotaciones de forma de jugar, pero puedo decir que soy otra vez un fan de los New York Knicks. O sea, no tiene nada que ver con el ajedrez, como podéis ver aquí. Dice que está deseando explorar la ciudad de Saint-Genevieve en Missouri este fin de semana, es decir, la semana pasada. Y bueno, nada, que se lo está pasando muy bien en Nueva York, que lo está pasando bien en Nueva York, y que, bueno, dice aquí hace 10 años le envía a alguien a Time Tibu, dice que recuerde que él es el número uno de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que las redes sociales, veis que están un poquitín apagadas esta semana, porque no hay ninguno de los grandísimos que nos están escribiendo. Tan solo los que os estoy comentando dicen algunas pequeñitas cosas. Esperemos, en cuando tengamos noticias de los grandes, colocarlas en nuestra red. Pasamos a nuestra siguiente sección. Vamos a darle un poco de vidilla en la siguiente sección, que tenemos preparadas 2 cosas, ¿no? En herramientas básicas, 2 libros. Acordaros, somos profanos, no sabemos nada, pero bueno, ya hemos pasado por nuestro nivel 1 de profanía, que es que no sabemos nada de nada. Y en aquellas os quiero recomendar un libro que a mí personalmente me ha servido mucho. Se llama ¿Cómo ganar a tu papá al ajedrez? Está escrito por Murray Chandler. Murray Chandler se presenta a sí mismo como un maestro que fue su campeón del mundo cadete en el año 76, por delante de un chavalito que se llamaba Garry Kasparov, a quien derrotó en el encuentro que jugaron entre ellos, y que hace que hasta día de hoy sea uno de los pocos jugadores que tiene 100% de puntuación contra el señor Kasparov. Entonces, en este libro, es bastante entretenido, bastante divertido. Es un libro que tiene simplemente 50 mates. Son 50 mates, es 112 hojas, y en cada una de esas hojas te va explicando pues un mate. Empieza por el mate de Anastasia, ¿no? Entonces, es el típico mate en el que con un caballo en E7 y el rey acorralado en H8, la dama se come el peón de H7 y con una torre que tienes por ahí, mata al rey con el caballo que bloquea las casillas G8 y G6 y la torre en la columna H. Entonces vas mate a mate aprendiendo y en este mate a mate te permite ir desde lo más básico hasta lo más complicado aprendiendo mates muy sencillitos. No es para leerse de un golpe, pero para mí, como el primer, este fue el primer libro de ajedrez que me leí y a mí me ayudó enormemente. El segundo libro que os quiero recomendar es un libro que ya no es para gente tan profana de nivel 0. Hace falta nivel 1, hace falta ya tener un nivel 2, hace falta ya saberse algo más. Y se llama Ajedrez para jóvenes de Pablo Aguilera. Este libro es un libro muy ameno de la editorial Alianza, creo que es. Alianza Editorial, efectivamente. En el que Pablo nos va contando cosas desde las más sencillas hasta las más complicadas del ajedrez. Y por ejemplo, las aperturas las va soltando pues poquito a poquito. Empieza por las más sencillas, también para llegar hasta las más complicadas. También va metiendo anécdotas, comentarios, historias que te van haciendo súper amena la lectura y no más que ser una referencia de alto nivel, te permite conocer un poquitín todo. Por ejemplo, en la página 203 empieza a hablar de las aperturas y habla de dos, o habla de varias. Os va a comentar dos para que vayáis daos cuenta. Apertura española. Y empieza con la línea básica. 1 E4, E5, segunda jugada, caballo F3 y responden las negras con caballo C6, tercera jugada, alfil B5. Y comenta Pablo, las blancas desarrollan sus piezas del flanco de rey y la agresiva jugada del alfil dibuja una rápida amenaza sobre el centro. Fíjate que si las blancas cambian esa pieza por el caballo de las negras, aparentemente podrían ganar el peón que quede indefenso. Además, ya pueden enrocarse en corto. El propósito es mantener una tensión de ataque, aunque los recursos defensivos son muy numerosos. La experiencia ha demostrado, en el curso de los siglos, que la apertura española Ruy López del siglo XVI es muy aguda y se presta poquito a las tablas. Y luego desarrolla varias líneas en las que ya sabéis que alfil por caballo no es de lo más interesante, pero las desarrolla pues con bastante sencillez. Luego sigue, por ejemplo, la siguiente que trata es la apertura italiana. 1 E4 responde las negras E5, caballo F3, caballo C6, hasta ahí es igual que la anterior. Y finalmente responde en lugar de alfil B5, alfil C4. Las blancas, comenta Pablo, apuntan enseguida al punto crítico de las negras, F7, con vistas a un posible sacrificio al más leve descuido del adversario. Aunque su razón más profunda no es otra que la presión sobre el campo enemigo sobre D5. Antiguamente, esta apertura se estimaba muy activa y agresiva, y os he de decir yo, y este es un apunte personal, cuántas escuelas europeas la juegan. Pero la experiencia demostró que las negras tienen mucho margen para igualar pronto la lucha. Cuando las negras contestan alfil C5, que sería la jugada simétrica, por decir así, se plantea el llamado gioco piano, juego lento, que nos deja una imagen simétrica. Ahora las blancas pueden escoger entre un juego tranquilo o una continuación realmente ofensiva como la que veremos, ¿no? Y luego sigue, es un libro muy, igual que el otro, son ciento y poco hojas, que es muy ameno. Este está siendo ya un libro muy grande, 450 hojas, pero que sinceramente, como libro completo, a mí, por lo menos personalmente, me ha resultado bastante agradable. Y vas leyendo, pues, historias, biografías, batallitas, que siempre te van ayudando, ¿no? Historias de Ruy López de Segura, el inventor de la apertura que hemos hablado y demás. Sabéis que leer es, hoy en día hay muchas herramientas en el ajedrez, ¿no? De internet, de partidas online, de táctica, pero los libros siempre tienen una cosa distinta, de poder tocarlos, poder verlos, estar en el tablero, es algo distinto que os recomiendo personalmente y son momentos mágicos que os ayudarán, yo creo, a crecer en el ajedrez. Pasamos a nuestra siguiente sección, que es la historia. En este caso, vamos a recordar algo que pasó ya hace muchos, muchos, muchos años. Estamos hablando de el 14 de febrero, un día como hoy, del año 1958. Había nacido 22 años antes. Era como nuestro querido y apreciado Alexei Shirov. Era letón, de Riga, en este caso también. Nació de padres judíos. Y en aquel año, en el año 1958, se proclamaba por segunda vez campeón de Rusia. Estamos hablando de Mijail Nekmievich Tal. Mijail Tal para todos vosotros. El que fue el octavo campeón del mundo nació en una familia judía y tenía una particularidad física que pocos conocíais, que era que tenía tres dedos en su mano derecha. Era un defecto que solía esconder, se ocultaba siempre la mano en el bolsillo y solamente su hábito de fumar la dejaba vista. Lo tuvo desde pequeñito y eso no le impidió aún así el poder tocar el piano muy bien, pero bueno, defecto desconocido que no limita absolutamente nada. Empezó a jugar tarde al ajedrez, empezó con 10 años, pero solamente jugó su primera partida contra un gran maestro a los 17. 6 años después, con 23, ya era campeón del mundo y fue el octavo campeón del mundo. Había conseguido su campeonato letón en el 54, título de maestro ruso de la URSS, ganó al bielorruso Saigin, pero no fue hasta el año 58 en el que ganó primero el Internacional de Potoroz y se proclamó campeón del torneo de candidatos en Yugoslavia en el año 59, en el que le ganó 4 victorias a un tal Bobby Fischer, muy joven en aquel momento, que dio derecho a disputar el campeonato del mundo. El campeonato del mundo lo disputó contra Mikhail Botvinnik, que bueno, consiguió finalmente ganarle a Botvinnik cuando solo tenía 24 años, convirtiéndose en aquel momento en el jugador más joven en ser campeón del mundo, hasta que llegaría Kasparov, que con 22 años se lo arrebató semejante proeza. Al año siguiente sabéis que lo perdió contra Botvinnik, y de ahí viene una de las grandísimas frases que él pronunció y que se nos recuerda muchas veces. Él decía: tuve suerte, porque 1960 fue un año bisiesto y pude ser campeón un día más. Pero bueno, eso no me preocupa, porque el título de campeón es provisional, mientras que el de ex campeón es eterno. Esa frase la pronunció Mijail Tal después de haber perdido el campeonato del mundo contra Botvinnik. Luego estuvo muy atacado por enfermedades, lo que le llevó a terminar su vida, pues, ya un poco achacado, el 28 de junio del año 1992. Esta es la historia de nuestro octavo campeón del mundo. Tiene muchas frases célebres, quizá una de las más, os voy a leer algunas de las más conocidas, que seguro que os sonarán a muchos. Decía: me comparan con Lasker, lo que es un honor excesivo. Lasker estaba perdido en todas las partidas, mientras que yo lo estoy en una sí y en otra no. Otra cosa que decía, que también la habéis oído, es que si prohibiesen el ajedrez, probablemente me haría contrabandista. Y luego otra súper conocida de él, que es: hay dos clases de sacrificios, los correctos y los míos. Bueno, de los comentarios de Mijail Tal, que bueno, nos ha dejado perlas durante toda su vida, y que sabéis que ahora tenemos el campeonato que se disputa todos los años, el Memorial Tal, que rinde homenaje al octavo campeón del mundo. Esta fue la parte de historia y por esta semana vamos a terminar. Terminamos con un cuento de ajedrez que se llama La batalla. La batalla había comenzado. Tiempos difíciles eran aquellos, en los que cada poco tiempo empezaban nuevas contiendas. Casi había olvidado el por qué luchaban, la razón de aquella guerra que parecía no tener fin. Podía pasar mucho tiempo sin que los ecos lejanos de la batalla comenzasen a oírse. Pero cuando la mecha estaba encendida, no había vuelta atrás. Debía decidirse quién era el vencedor y quién el vencido, contabilizar las bajas y lamerse las heridas hasta la próxima lucha. Porque siempre había otra más. Aquello nunca se acababa. Eso lo había aprendido muy joven, cuando todavía pensaba que los más sabios eran los que ganaban y que en el campo de batalla todo salía bien si te defendías con honor y valentía. Ideales de juventud. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabía, que no siempre las cosas salían como te esperabas, que una decisión equivocada, una duda en el momento crítico, se pagaba caro, muy caro. Esta vez, como tantas otras, los atacantes habían sido ellos, y esta vez, como tantas otras, los que se podía haber resuelto como una simple disputa, se convirtió en algo más que eso. Dos soldados, que hasta ese momento no habían pensado siquiera cruzarse, se encontraron de repente cara a cara, dispuestos a luchar hasta el final. Conocía al nuestro, un muchacho normal. Le había visto crecer, había visto cómo se había ido convirtiendo en un hombre, desde que era un mocoso que ayudaba en la iglesia como monaguillo, hasta que se decidió a alistarse en el ejército. Mayor fortuna, dicen, para los que pelean por la corona. Mayores posibilidades de morir. Es lo que ocurre realmente. Y allí estaba, cara a cara con su enemigo. A él no lo conocía, pero podía intuir su historia. Se le veía un luchador avezado, con mucha experiencia. Casi podía ver su carrera militar, avanzando puestos hasta estar muy cerca de la corona, protegiéndola con su vida. También pude ver que tras un periodo de paz prolongado tenía ganas ya de pelear, por lo que empezó a provocar a nuestro hombre. A los nuestros, siempre me enorgullecí de ello, no nos arredran los peligros, incluso aunque partamos con alguna desventaja. Y allí estaban, tanteándose. Siempre he pensado que hay una inteligencia superior guiando nuestros pasos, desarrollando algún oscuro plan que nosotros no somos invitados a conocer. Recé para que eso no llegara más. Pero pronto llegó un compañero del hombre que había retado a mi amigo, este a caballo, y dispuesto a luchar también. En ese momento vi que no podía permanecer al margen y di un paso al frente. Ese chico no podía enfrentarse solo contra ellos, de modo que puse toda mi experiencia a su servicio en todas las batallas. Me había pedido que formase parte de la guardia de la reina, la luchadora más tenaz y letal de todas las que conozco. Pero ellos no se iban a quedar atrás, y otro soldado más avanzó hacia nosotros. Lentamente se acercó al centro del campo, interponiéndose entre el muchacho y su compañero. Él sería quien lucharía. Una duda empezó a invadirme. ¿Por qué le habían llamado para luchar? Se veía que estaba acostumbrado a ser un guerrero de la corte, más acostumbrado a hacer justas para contentar a las damas que a las peleas verdaderas. Se decía, bueno, que formaba parte de la guardia de la reina, pero más por sus dotes de seducción que por su habilidad en la batalla. El nerviosismo de todos estaba patente en todos nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras respiraciones. Todo lo que había empezado podía quedarse allí y no seguirá más. Muchas veces había rezado por ello. No sé a quién, siempre me he sentido abandonado, una pieza prescindible en el gran juego del mundo. Tanto el hombre a caballo como yo estábamos a la espera, conscientes de que lo que sucedería a continuación dependía de nuestros compañeros. Como ya me esperaba, las palabras se transformaron en gritos, los gritos en ofensas, que dieron lugar a gestos airados, amenazas. Y pronto, ¡a la lucha! Refulgieron las espadas, se sacaron las dagas ocultas y se entrechocaron las miradas. Uno de ellos cayó al suelo. Uniforme blanco, contra sangre roja. Mi compañero me miró, sorprendido. Dudo mucho que nunca antes hubiera matado a nadie. Una fugaz sonrisa asomó a sus labios. Para morir inmediatamente, al observar cómo la espada del guerrero a caballo le atravesaba de parte a parte. Fue entonces, y solo entonces, al verle caer contra el suelo, cuando entendí lo que había pasado. Habían preferido que su compañero muriera para conseguir una ventaja táctica, para poder asegurarse que tenían ventaja en la batalla que se avecinaba. Y la persona elegida para aquel vil plan había sido aquel muchacho. Había matado, sí, pero lo había pagado con su vida. Un sentimiento extraño invadió todo mi cuerpo. Noté cómo mis músculos se tensaban, con el aire apenas llegaba a mis pulmones por mucho que tuviera la respiración acelerada. Observé que mis compañeros sentían lo mismo, que se preparaban a luchar de una manera que hacía mucho que no habían visto. Pronto, uno de nuestros hombres a caballo tomó posiciones, enfrentándose directamente al que había empezado todo, a aquel responsable de que todo se empezara. No pude evitar el observar que las lágrimas pugnaban por salir de sus ojos. Por mal que éste hiciera todo lo posible por evitarlo, si bien el soldado muerto pertenecía a la otra iglesia de las dos con las que contábamos, era muy conocido en esos ámbitos, muy cercanos a la caballería de palacio. Pudo incluso que fuera él el que le animara a alistarse en el ejército. No lo sé. Solo sabía que había una certeza en mi cabeza, y es que, pasase lo que pasase, él sería el que nos capitanearía, el que nos dirigiría en el momento final. Otro de sus hombres a caballo se acercó. Nuestro caballero llamó al soldado de su iglesia. Entonces pude verlo. Fui consciente de la estrategia a seguir. Giré la cabeza. Vi nuestra colocación y comprendí. Todos formábamos un dragón, con el caballero a la cabeza. Su son muchas las leyendas del dragón usado como táctica militar. Entre los estrategas hay quien asegura que lleva siempre a la victoria. Hay quien, negando con la cabeza, asevera que es solo un mito. Pero nosotros, los que luchamos, los que nos dejamos la piel jugada tras jugada, sabemos cuál es la verdad. Que todo depende del ánimo de las piezas, de los soldados. Que si realmente creemos en aquello por lo que luchamos, que si la disposición de ánimo es la correcta, nada, nada puede evitar la derrota del adversario. Esta vez no íbamos a fallar. Se lo debíamos. Nos lo debíamos. Jaque. El rey cae. Jaque mate. Hemos leído La batalla, publicada por Sara Rivera el 24 de mayo del año 2011. Bueno, pues agradeciendo una vez más a Sara por su inspiración, por sus letras, llegamos al final del programa por hoy. Aquí termina Radio Ajedrez Profano, un programa para ti que te gusta el ajedrez, que te gusta oír un poco de ajedrez durante la semana. Sabéis que podéis contactar conmigo en dos correos electrónicos: radioajedrezprofano@yahoo.es o en mi mail jmrpre1@yahoo.es. En cualquiera de ellos pues intentaré contestar o recibiré vuestros comentarios. Aquí nos despedimos. Este ha sido nuestro programa cero, primer programa, digamos, o el programa de partida de lo que esperamos que sean muchos programas. Nos veremos la semana que viene. Acordar, ajedrecistas, pelear fuerte, a luchar, si podéis ganar y si no, al menos pasarlo bien. Se despide Juan Represa.